Contacto con Apache Villalba de la escuela media número 22. ¿Apache es así? Así es, estamos en la escuela media número 23, 23. Ubicada en Rivadavia el 14 de julio, que el día de hoy fue tomada, bueno, en el marco de las luchas que se vienen dando en los distintos colegios secundarios ya desde hace unos 15 días. Así que yo estoy acá con Julieta, Rocío y Simón y Federico, son alumnos de la escuela y que están un poco explicando, bueno, cuáles son las condiciones de la escuela por lo que ustedes llevaron a la decisión de tomar este colegio. Bueno, si bien nosotros llegamos a la decisión de la toma del colegio, ya que el tercer piso está inhabilitado con peligro de derrumbe constante, no tenemos vidrios en muchas aulas, hay un curso que tenemos que sentar alrededor porque sufre de peligro de derrumbe y cuando se sientan los chicos empieza a vibrar. Ya hemos tenido episodios en los que se han caído pedazos de concreto y hemos tenido un montón de instancias legales en las que no tuvimos ninguna respuesta concreta. De las respuestas que supuestamente trajo la provincia hace algunos días, por lo cual muchos colegios tomaron la decisión, ¿ustedes qué evaluación hicieron de todo lo que fueron las reuniones que hubieron en el marco de las movilizaciones y demás? Bien, las respuestas que mandaron las autoridades no fueron los estudiantes, porque las personas que se reunieron fueron las autoridades y su CEBA, o sea que no nos incluyeron en esa respuesta. No llegó claro, hay muchos chicos que no estaban enterados de esa respuesta, por lo tanto, al no estar enterados llegan a tomar medidas sin saber, porque las autoridades no respondieron a quienes debían, que es a los estudiantes de escuela secundaria. ¿Cómo sigue ahora el plan de lucha? ¿Ustedes cómo van a seguir en el día de hoy? En esta escuela. No, el plan de lucha básicamente va a seguir organizándonos principalmente, realizar un grupo de, ¿cómo se llama esto? Pequeño grupo de funcionarios que cada uno vaya organizando, ¿no? Por supuesto, su parte, por ejemplo, comisiones de prensa, de seguridad, de limpieza, para empezar a organizarnos y llevar esto a cabo de la mejor manera, porque empezó muy mal, de una manera donde había dos bandos, mismos alumnos, en el cual no estaban de acuerdo con la toma, otro grupo que sí, y a partir de ahora que decidimos en una asamblea general actuar en conjunto, empezar a actuar por ordenadamente por una sola causa, por supuesto, de un solo camino. Federico, te pregunto por último, ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo están actuando las autoridades de la escuela, los docentes, si lo están acompañando en esta lucha? Bueno, las autoridades de las escuelas lo que tomaron y lo que terminaron fue que nos apoyan de manera pacífica y sí, nos están apoyando y están de acuerdo con lo que estamos haciendo, pero que mantengamos la calma, ¿viste? Y que hagamos esto de forma correctamente, digamos. Eso fue lo que dijeron los directivos del colegio. Bueno, Juan, un poco esa es la situación acá en la media 23, no sé si querés hacer alguna pregunta, alguna cuestión. Apache, por ahí una cortita, que es sí. Porque a través de la página web de Radio Brisas hay una denuncia que estudiantes de esta escuela, de la escuela secundaria número 23, agredieron con un botellazo a un fotógrafo, a Mauro Risi. Es más que nada para aclarar un poco esta situación. Vale, si querés le digo acá a los chicos, porque recientemente se hizo presente un móvil policial. Fue una situación confusa de la manera que muchos medios de comunicación están reflejando eso. Claro, para aclararla, más que lo nada. Lo que terminó pasando es que la noticia esa termina por ahí opacando la situación de la escuela, o muchos medios están reflejando eso. Así que acá me quedo Federico, porque los chicos están haciendo un montón de cosas. Bien. Por ahí, lo que me están preguntando del estudio es si podemos aclarar, porque en algunos medios de prensa está saliendo esto del periodista que fue supuestamente agredido acá en la escuela. Bueno, el periodista que dijo que era un infiltrado y eso no es verdad. No fue agredido y el periodista no le pasó nada ni lo agredieron los compañeros y fue un tema confuso que se determinó que bueno, que él lo hizo seguramente porque no, seguramente se sintió agredido, pero en ningún momento fue agredido por nosotros, eso no es verdad y eso realmente fue lo que pasó, que no es verdad lo que está diciendo ese periodista. Bueno, Juan, te cuento un poco lo que sí. Recién explicaban los chicos, era que ellos le pidieron en reiteradas ocasiones que no saquen fotos a los chicos porque son menores y que sienten que tienen el derecho a que un medio de prensa o nadie venga a sacarle fotos, ¿verdad? Sí. Entonces a partir de ahí es donde se da la discusión con este trabajador de prensa y bueno, y después él hace una denuncia supuestamente con que fue herido y demás, pero bueno, un poco la situación fue esa, los chicos aclaran que no fue herido. pero que la situación de tensión se genera porque los chicos le pedían que no saque fotos y el periodista insistía en sacar fotos, ¿no? Claro. Mauro Rizzi, fotógrafo de La Nación, a quien estamos intentando llamar por ahí para hablar mañana más tranquilamente, pero nos enteramos hace un ratito por atrás de la página de Radio Brisas que decían eso, que habías recibido un botellazo por parte de los alumnos, aclarando también la postura de los chicos. No es verdad, también el pedido, ¿no? Más allá de que no se justifica ningún botellazo, el pedido que le hacían y que él no respetaba de no sacarle foto a los menores. Juan, me piden un minutito más que quieren hacer una aclaración los chicos. Dale. Bueno, yo soy Federico. Lo que quería aclarar es que hoy, cuando vinieron los medios, se tornó una situación media pesada, media confusa, con discusiones, con insultos, y yo por lo menos quería pedir disculpas seguramente a los medios, porque hoy quise hablar en los medios y empezaron a decir mentira, no mienta Federico y eso, a la cual yo dije que acá, cuando se planteó la toma de escuela anteriormente a que, bueno, que este compañero decidió tomar el colegio él, dijeron sí, que se tome la escuela, y todos estuvieron de acuerdo. Y bueno, y después algunos chicos empezaron a decir que no fue verdad, que se había planteado una asamblea, que es verdad, pero se había planteado antes y la mayoría estuvo de acuerdo, yo quería plantear, y bueno, y eso, nada más, quería plantear eso. Bueno, Juan, ahí está un poco el panorama de lo que está pasando en la Escuela Media 23, una de las escuelas que sigue, digamos, con los problemas que saltaron un poco la semana pasada, y que continúan en distintos establecimientos con distintas medidas de lucha, sobre todo porque no fue satisfactoria la respuesta de las autoridades del Ministerio de Educación de la provincia, y más que las respuestas, la forma en la que se plantearon, ¿no? Bien, Apache, te agradecemos. Seguramente mañana vamos a seguir con este tema ahí en esa escuela. Recordamos, Escuela Media número 23, Rivadavia y 14 de Julio, tomada desde hoy por los alumnos allí, por la situación edilicia. Apache, muchas gracias.